Nosotros le vamos sumando después unas montones de otras cosas porque somos así. Alguien me dijo alguna vez, ¿y por qué te hiciste presbiteriano? ¿Es la mejor la iglesia presbiteriana? Digo, no, ¿qué va a ser la mejor? Es una que soporta mi conciencia. Hasta ahí llego, hasta ahí, que soporta mi conciencia. Así que ahí tenemos algunas preguntas, pero en la última pregunta de todas, que son cinco, que las tres primeras tienen que ver con la fe, y después todavía voy a hacer algo más con eso, la última de todas dice, ¿promete usted guardar y trabajar, empeñarse, trabajar en guardar la unidad, la pureza y la paz de la Iglesia de Cristo? Esas son las preguntas. Es una pregunta interminable. ¿Por qué? Porque la pregunta misma está llena de tensión adentro. ¿No? Porque dice, ¿usted promete, se va a empeñar en trabajar a favor de la unidad, la pureza y la paz? Digo, no, es difícil esa pregunta, porque cuando yo trabajo por la unidad, según hemos leído hoy, vamos a repasar de este Jesús que está pidiendo por los suyos, ¿qué le pide al Padre? Más que nada, que sean uno. Pero claro, a veces nosotros enfatizando la unidad, enfatizamos la unidad, unidad, unidad, y a lo mejor, con tal de que seamos uno, nos bancamos todo. Entonces sacrificamos la pureza en alas de la unidad. ¿Puede ser o me estoy equivocando? A lo mejor hay algo de eso, ¿no? Donde uno está diciendo, che, el mandato fue que sean uno, así que si este cree más o menos, si cree en los fantasmas, si cree en las mediaciones de ángeles, si cree en esto, si Jesús no se encarnó del todo, si no era el Hijo de Dios, si las Escrituras son y no son al mismo tiempo, todo, escúchame, no me hagas difícil. Yo digo, sí, estoy trabajando por la unidad de la Iglesia, pero no sé si estoy trabajando por la pureza de la Iglesia. Y estoy hablando ahora solamente de la pureza doctrinal. Podemos pensar en las pureza de las conductas, la pureza de las costumbres, de los tipos de vínculos, de los compromisos interiores. ¡Oh! Tenemos, pero para rato, para trabajar ahí. Entonces yo le digo, ¿usted promete trabajar empeñosamente por la unidad y por la pureza de su hijo Julito? Y sí, por las dos hay que trabajar. Por las dos. Lo que estoy diciendo es que esto no se resuelve jamás en la vida. Es una constante. Es un trabajo a perpetuidad. ¿Está bien? Es algo que para que ande bien es como la cuerda de la guitarra. Tiene que estar tenso. Si uno la suelta la cuerda, hace pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Así termina sonando. Pero para que ande bien, ¿qué tenemos que hacer? Ajustarla y que haga pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Ahí está, se quedó en su nota. La vida interior y la conciencia y el trato con Dios tiene mucho de eso. Que no se puede resolver a favor de, y acá están los que aman la unidad, acá están los que aman la pureza y acá están los que aman la paz. Entonces, estos que aman la paz son los que dicen, ay, no me vengas con problemas, Julito. Nosotros somos creyentes en Cristo, punto. No me hagas planteos difíciles con preguntas de la conciencia, la ética personal, la ética social, la ética colectiva. Oh, hay mucho lío. Nosotros somos los de la paz. Así que cuando vos tengas algo de paz, nos hablas a nosotros. Ellos dicen, a mí vos me das la ley y yo la sigo y punto. No me hagas pensar, no me hagas otra cosa que no sea la ley pura. Vos decís, esto se hace, esto no se hace, basta. Así que ellos con eso andan bien. Y estos de acá dicen, no, a mí me gusta la unidad. Estos son los de un corazón grande, amplio, que no tienen tantos problemas. Pero estos son los que tienen razón. Perdón, estos son los que tienen razón. Perdón, son aquellos los que tienen razón. ¿Quiénes tienen razón? Es tensa la respuesta. ¿Se dan cuenta? Es tensa. No tenemos maneras sencillas de seguir fielmente, porque la vida, señoras y señores, no es sencilla. ¿Sí? Porque la vida es compleja. Estoy leyendo que me prestó Stanley una biografía de Dietrich Bonhoeffer, quien fuera un teólogo y pastor alemán, muerto en la Segunda Guerra Mundial, apenas faltaban unas semanitas para que termine la guerra. Y él hace justamente el planteo ético. Decir, bueno, ¿hasta dónde tengo que sacrificar mi paz y mi bienestar por los demás? ¿Hasta dónde? Ahí ya hay un lío. Y también, ¿a qué iglesia voy a responder? ¿A esta que es la iglesia confesante? ¿A esta que es la iglesia germánica? ¿A cuál de las dos? ¿Cuál es la verdad? Todo un ruido acá adentro, y un ruido acá adentro, y un ruido en los vínculos, con amigos, con gente que hemos sido gente amada por años de los años, y esas cosas, ¿cómo se resuelve? No se resuelve. Cada vez hay que buscar la guía. Cada vez hay que depender de una iluminación. Cada vez hay que humildemente buscar al Señor y decir, en este caso, Señor, ¿cómo te somos fieles? Con todas estas presiones que vivimos, ¿cómo hacemos para hacerte fieles, Señor? Así que de eso se trata esa última preguntita. Así que no había una manera sencilla de presentar eso en un minuto, así nomás, porque es una pregunta difícil, pero es que los encargados de sostener tensa la pregunta no son los pastores. ¿Se entiende eso también? ¿Quién es responsable de que permanezca tensa esa cuerda? Claro, ahí está. Es eso. Es la iglesia de Jesucristo la que tiene que mantener tensa la cuerda. ¿Por qué? Porque en general ocurre que los pastores se piantan antes que la gente. Es verdad. O sea, en general, cuando decimos que el clericalismo es peligroso por eso el clericalismo, porque negocia antes que el pueblo de Dios. Dije algo gordo, ¿eh? ¿Se entiende? Yo lo digo así nomás, pero sí, negocia. Compromises the gospel. Lo pone en situación de riesgo. Lo negocia para salvar el pellejo. Lo negocia para salvar la fortuna. Lo negocia para salvar el lugar social. Lo negocia para otros beneficios y privilegios. Pero en general, los pastores, los clérigos, los que están en eminencia, lo hacen antes. El pueblo de Dios, esa es mi opinión, ustedes pueden disentir, el pueblo de Dios ama más a Dios que sus pastores. Esa es más dura. Pero los encargados de mantener tensa la cuerda de la unidad, de la pureza de la doctrina, la pureza de la vida, los que tienen que mantener tensa la cuerda de la paz, es la iglesia de Jesucristo. No pueden delegar eso. ¿Se entiende? Nosotros de veras creemos en el sacerdocio universal de todos los creyentes y los creyentes no tienen el derecho de delegar eso. Porque es función de mi alma ante Dios. ¿Quién va a dar cuenta a Dios por mi conciencia? ¿Quién? Tal cual. Yo no voy a dar cuenta por la conciencia de ustedes. Por la mía voy a dar cuenta. Y tengo que presentarme ante Dios. Este es el Evangelio. Este es Jesús, justamente, que al final pide, Padre, santifícalos en tu verdad. La pureza. Tu palabra es la verdad. La pureza de la doctrina, de la revelación. Pero manténelos uno. Pero cuídamelos. Protégemelos. Se quedan en el mundo. El mundo es ese orden de cosas que subvierte el orden de lo divino. Ese es el mundo. ¿Sí? Ellos se quedan en el mundo. Cuídamelos. Ah, y que no pierdan la alegría. Porque si se quedan con la pureza, se quedan con la unidad, pierden la alegría, una iglesia amarga no sirve para nada. Así que guarden y que lleguen a la alegría en plenitud. ¿Esa es tarea de quién? De la iglesia de Cristo Jesús. Así que por aquí venía mi palabra para esta mañana. Y quiera Dios que nos ilumine